Estás escuchando Que Suene, el programa donde las radios comunitarias de Farco compartimos la música de nuestros barrios, ciudades y regiones, construyendo un panorama federal en constante crecimiento. Y nuevamente, de la Patagonia al mundo, marcando estilo, Sharon y los campiros. Soltero la pasas mejor. Terminamos hace muy pocas horas. Te voy diciendo espera lo peor. Estás escuchando Que Suene. Hola, hola, saludos a todas las radios comunitarias del país que son parte del Foro Argentino de Radios Comunitarias Farco, desde donde producimos y transmitimos este programa que comienza Que Suene Farco. Desde aquí, Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, les habla Seba Lino, pero no siempre lo aclaro, ¿bien? Yo estoy haciendo el programa desde Esquel, Chubut, Patagonia, Argentina, como para mandar algunos puntos de este mapa que semana a semana recorremos a nivel sonoro y con las colaboraciones de distintas radios en cada episodio, ¿no? Así que ya desde la concepción misma de este programa podemos decir su característica federal y 7 temporadas, 7 años vamos llevándolo adelante en estos últimos años con el compa Damián Mole de Radio Futura La Plata, Buenos Aires también. Y así vamos pasando, ¿no? Belu de Radio Panamericana, menciono a Radio Otros Nosotros que también hace algunas de las artísticas que suenan por aquí. Y más allá de quienes lo hacemos en este arranque y en este saludo, recordarles que lo hacen ustedes quienes escuchan a la música del país y por ejemplo nos lo pueden hacer saber vía Instagram Que Suene Farco y también en el Facebook de Que Suene Farco, una red muy nuevita, así que la pueden encontrar ahí y ser de los primeros y las primeras seguidoras de estas plataformas digitales para encontrarnos. Pero ya nos encuentra el aire ahí, que nos escuchan, cómo escuchan de fondo a la música de Sharon y los camperos del chamamé. Les digo, hago este programa desde Esquel, Chubut, y aquí nomás al lado tengo al pueblo del Molino, a Trevelin, desde donde se forma esta banda muy muy joven y haciendo este sonido muy muy joven de chamamé fusionado con pop, con cosas rancheras. Yo le siento hasta, si me apuran, un aire a Justin Bieber en algunas cosas melódicas. Escuchémoslo un poco si no, y ya vamos al primer envío y a la primer radio que reporta en esta edición. En poco tiempo esa cabeza enfría, corrida frente a lo que ya tenías, pero ya te habría superado, amor. Cuidado que te supero, canta Sharon y los camperos del chamamé desde Trevelin, Chubut. Y ahora nos vamos para Córdoba. Radio Otros Nosotros nos trae al proyecto musical Punta de Lanza. Estás escuchando Que Suene, una producción federal de las radios que integran Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Tabasca, de danza y morteros de Cerro Azul, agüita, viento y canciones, chicos del río Tiumayú, agüita, viento y canciones, chicos del río Tiumayú, marchando con los... Hola, ¿cómo va? Soy el Yeti Navarro, de Agua de Oro, vivo en Agua de Oro desde hace más de 20 años, soy de la ciudad de Córdoba, y... toco instrumentos de viento, saxos, flauta traversa, algo de quena. Me gusta mucho componer también, y bueno, en los proyectos en los que he estado, principalmente siempre se han tocado temas del grupo, entre ellos los míos. Mi amorcito se fue muy lejos, yo no sé cuándo he de venir. Todos vamos cantando también la La música en mi caso salvó mi vida, así de concreta, y la salva todavía hoy. Yo, teniendo 21 años, estaba siguiendo la inercia de los requerimientos familiares y no hacía lo que me hacía feliz, hasta que dije basta. Mañana mismo me puedo morir, y no hice lo que quería de mi vida y me dediqué a la música. Hoy, con 58 años, estoy muy feliz de haber dedicado toda mi vida a la música, y todavía hoy me emociono, tanto escuchando como tocando. En un ensayo, en un escenario, me logra conmover y transmitir muchos sentimientos. Así que, bueno, la música es muy importante para mí. No es lo único en mi vida, pero es muy importante. Por dentro, meta festejo, meta vivir. Festejo toda la vida misma, sí, sí, sí, sí. Festejo toda la vida misma, sí. La mejor forma que encuentro para expresar mis sentimientos, la bronca, la alegría, la tristeza, y también transmitir mis convicciones de cuidar la naturaleza, cuidarnos a nosotros, cuidar las relaciones, querernos un poco más. La música es muchísimo para mí. Actualmente estoy con Punta de Lanza, con un grupo que ya hace 10 años que estamos juntos. Arrancamos con el Emma Pulpero, que toca la guitarra y canta, a dúo, y después pasaron varias formaciones. Ahora estamos a trío con un bajista, el Nico Nieto, Nicolás Nieto. Este año cumplimos 10 años, justamente ahora en octubre vamos a hacer un gran festejo de los 10 años de Punta de Lanza, con una peña en Agua de Oro. Estamos muy contentos y trabajando mucho para este evento. La partícula cósmica que navega en mi sangre es un mundo infinito de fuerzas siderales. Vino a mí tras un largo camino de milenios, cuando tal vez fui arena para los pies del aire. Luego fui la madera, raíz desesperada, hundida en el silencio de un desierto sin agua. Después fui caracol, quién sabe dónde, y los mares lejanos me dieron su primera palabra. Después la forma humana desplegó sobre el mundo la universal bandera del músculo y la lágrima, y creció la blasfemia sobre la vieja tierra, el azafrán, el tilo, la copla y la plegaria. Entonces vine a América para nacer en hombre y en mí junté la pampa, la selva y la montaña. Si un abuelo llanero galopó hasta mi cuna, otro me dijo historias en su flauta de caña. En mi calle veo cosas tan extrañas, materia superficial. Punta de Lanza, ese nombre nació como una forma de expresar nuestro agradecimiento a la gente que nos abrió camino en la música y en la vida, y como homenaje a toda esa gente decidimos ponerle Punta de Lanza a nuestro grupo. Y hacemos temas nuestros de música argentina, de folclore, algún candombe, murga, y también hacemos algún que otro tema, algunas interpretaciones de temas que nos representan, de gente, de autores que son referentes nuestros, contemporáneos o que bueno ya han partido, pero que nos han movilizado con su arte, y le metemos la impronta de Punta de Lanza. Fue revelando la tarde entreveros de poemas, el vino a las damas juanas, la soda era poca, la sauna amor, y meta a brindar entre cuecas y tonadas. Entre los proyectos que tenemos con Punta de Lanza, bueno, el más próximo es el festejo de los 10 años justamente, y inmediatamente después la grabación de un EP que con parte de las invitadas que van a estar en el festejo, que va a haber varias invitadas, invitados que han participado en algún momento en Punta de Lanza o como invitados o como parte de la formación estable, y bueno, eso es lo que nos mantiene hoy con todo el entusiasmo y la garra para que suceda. Y a la arena verla duele, busca y silba con el viento, a la agüita que no vuelve, busca y silba. Nos pueden encontrar en Instagram como Punta de Lanza Música y en Facebook también. También pueden buscar en YouTube nuestro canal, que hay material subido. Tenemos nuestro primer disco, hay un EP y una grabación en vivo con muy buen sonido y calidad de imagen, que se llama Tierra de los Sueños. Y bueno, también hay distintos registros de actuaciones en vivo que en público que hemos logrado registrar y que están también ahí en YouTube. Y por supuesto también en Spotify también van a poder encontrar nuestro material. Su mariposa añora el canto de sus aves, su rana, su sapo y su langosta. Añora el canto de sus aves, su rana, su sapo y su langosta. Thank you. imaginarlo viajando solo en invierno. Bueno, con respecto a la movida cultural, musical de Córdoba, y en particular de la zona de que estoy viviendo ya hace más de 20 años, en Sierras Chicas, hay una movida impresionante de músicos, músicas, muy, muy fuerte. Y siempre Córdoba se ha caracterizado por las fusiones. Me parece que es el punto fuerte de Córdoba, porque me parece que la razón es que hay muchos músicos y músicas de distintas partes del país que nos encontramos acá, y naturalmente se da eso porque cada uno trae su folclore o su impronta de la zona donde nació, y se da la fusión naturalmente. Por otro lado, para mí es la mejor forma de una propuesta, porque me atrae mucho a la fusión, los estilos muy puros por ahí me aburren, salvo que sea muy muy groso la propuesta, me cuesta mucho. En cambio, cuando ya hay algo de fusión o de estilo propio, digamos, también en el grupo con la propuesta, me atrae como espectador, ¿no? Y más vale que como participante, como músico también. Bueno, desde que empezamos con Punta de Lanza, siempre hemos hecho temas que tienen que ver con el lugar donde vivimos, con el monte, la montaña, la sociedad en la que estamos, las distintas problemáticas que aparecen, digamos, siempre tratando de reflejar lo mejor que podemos esto, digamos. Hay temas que hablan del desmonte, también de los desalojos totalmente injustos que sufren personas que viven en el monte hace muchísimos años, que incluso descendientes de aborígenes en toda la provincia y en todo el país. Creemos que con Punta de Lanza podemos aportar un granito de arena para la toma de conciencia de todos estos temas que nombraba, y también hacemos mucho hincapié en el encuentro, en el festejo, en el abrazo, en compartir con amigos, amigas, la vida, ¿no? Toda celebración también de la vida nos apasiona. Muerde el polvo, hay caminar, mansas sendas, tu soledad, revoluciones florecerán. Les quiero recordar una vez más que vamos a festejar nuestros 10 años de Punta de Lanza, que bueno, es muy importante para nosotros ese festejo. Este 19 de octubre, desde las 20 horas, en Salón La Martina, en Agua de Oro, va a ser una peña a la gorra, donde va a estar haciendo el buffet de comidas, la brigada Chavascate. Y después de tocar nosotros, se va a abrir el micrófono y así el que tenga ganas de cantar, de tocar, va a tener un espacio, como también rememorando un ciclo de muchos años que hicimos, como 6 años que hicimos en el Club de Agua de Oro, una peña que tenía este formato. Así que están todos invitados, invitadas, y bueno, y a seguirnos en las redes, como Punta de Lanza Música, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify también. Y bueno, y si les gusta mucho, pongan un me gusta, más vale. Y si tienen ganas de comentar o preguntarnos algo, nos encanta. Así que están todos y todas invitadas. Y bueno, desde ya, mil gracias por el espacio, por difundir la cultura que se hace en esta zona del mundo. Es importantísimo para todos nosotros poder contar con estos lugares, estos espacios que la verdad que no abundan y son tan, tan, pero tan importantes. Manos firmes para rasgar de fuego y vino, es mi cantar. Hacer la casa, hacer el amor, hacer ventana, buscar el sol, hacer la pacha, coca y alcohol. Rompe la regla, ganarse el pan. Viaje sagrado en libertad. Tierra, tierra, polvaderal. Tierra, tierra, polvaderal. La chacarera, grito ancestral. De Farco, otros nosotros y que suene para la comunidad. Que suene. Séptima temporada. Estás en Que suene Farco. Venimos desde Miramar, Córdoba, con Radio Otros Nosotros. Y ahora vamos hacia sonidos de La Plata, Buenos Aires, desde la radio que represento, Radio Estación Sur, a escuchar el nuevo simple de Carmen Sánchez Viamonte, artista con la que hemos hablado en distintos momentos, y ahora con esta canción que se llama 17, y especial atención a la letra, porque además de ser testimonial de sus vivencias, habla de algo que no se habla mucho en las canciones, y sobre todo en la perspectiva de las mujeres o de las personas que tienen 17 años. Decía que éramos todos amigos. Siempre terminaba conversando conmigo el día que te principio parecía increíble. No quiero admitirlo, no pude resistirme. Hasta que vi que el paso era profundo. Ya no quería ser parte de mí. Estamos en Que Suene Farco con recomendaciones desde Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires. Y ahora un fragmento de una entrevista y varias recomendaciones musicales de un artista de Buenos Aires con un largo recorrido, incluso en algún momento lo mencionamos, ¿no? De sus primeras andanzas musicales. fue en el grupo Pechugo, que grabó en un disco de Luis Alberto Spinetta. Luego, un poquito más grandes, en Illya Kuryaki and the Valderramas, en el disco Fabrico Cuero, haciendo samples y cosas que no estaban acreditadas en el librito del disco, hasta lo que hace hoy en día Lucas Martí, un artista, compositor, productor de discos y productor también de experimentos sonoros como los que está lanzando en este 2024. Sin más preámbulos, vamos a los que nos contaba al aire de Radio Estación Sur La Plata, Buenos Aires, Lucas Martí. Esta pantera su debut en obras. Entiende que el mundo hoy es poca cosa. ¿Cuál es el problema de volverse viejo? Mi corazón no está para aguantar, pendejos. Vamos a morir pegados a esta bomba que hicimos juntitos, pequeña y redonda. Todos sabemos coger, todos sabemos empeñarnos. No hay que abusar. Las ideas, los proyectos que yo voy haciendo no tienen un único disparador, no hay un único porqué, siempre son varias situaciones que me condujeron a pulir una idea, digamos. Estos discos que yo, que son como una especie de disco documental, son discos instrumentales con archivos sonoros de distintas épocas. Ese proyecto, por ejemplo, por ahora son tres discos, nace de varias cosas. Nace de, digamos, de cuando yo era chico, grababa cosas de la televisión, tipo, como si fuese un programa de registro, ¿viste? Esos programas que hacen registro y luego lo compilaba todo en diferentes, grababa VHS y hacía selección y los ponía en otro VHS, entonces tenía distintos VHS con fragmentos de cosas que para mí eran desopilantes, graciosas, y todo se mezclaba con todo, era como que el mismo tenor tanto para la ficción como para la realidad. Y de eso ya, bueno, con mi hermano Manuel ya nos reíamos en la época, o sea, nos moríamos de risa, y de miedo también, porque te generaba miedo. Y bueno, y grabábamos así los audios, tanto así que, por ejemplo, si escuchan el primer disco de Illya Kuryaki, que es del año 1991, hay varios audios que los grabé, la mayoría yo, de la televisión, y terminaron ahí en el disco. Los jubilados continúan reclamando hacia el Congreso, todo eso lo grabé yo con mi hermano, con un grabador pegado a la televisión. Entonces, bueno, ahí hay un reantecedente de lo que terminó siendo el proyecto. Y después, bueno, tiene que ver con otras cosas, sí, con es una revisión para mí que está conectada con la actualidad, ¿no? Yo siento que este momento tiene bastante parecido a ese momento. Los jubilados continúan reclamando y van a dirigirse desde esta Plaza Alsina hacia la Intendencia, porque cobraron 780 mil australes, les descontaron los 200 mil que les había dado el gobierno, y recién el mes de abril van a recibir 1.200.000 australes. Jubilados pensionados ya no pueden más, rezagados con sus manos el gobierno tirarán. Corso Gómez delirando está, y el geriátrico el solcito, basta ya. La vieja pingüino, Juan que toma vino, Ramón el cabezón y el turco bonobón, por las calles rondarán, porque son jubilados violentos. a matar. Y si alguien critica algo de ellos, cortándole la lengua van a callar, porque son jubilados violentos. Porque son. Sabes que tengo una edición en CD de Fabrico Cuero que no tiene data técnica, así que te iba a preguntar si eras vos parte de esas, de esos programas, no, no tiene, esas no grabaciones. Tiene data técnica y tampoco estoy acreditado, pero cualquiera de los dos te podría acreditar de que eso lo grabé yo. Sobre todo lo hacíamos con mi hermano, con Emma. Eso era algo que venía más de, en verdad. Toda esa parte más bizarra, digamos, por decirlo de alguna manera, venía más de el trío, digamos, con Nahuel Vecino, con el que yo después toqué en A Tirar Láser, Nahuel Vecino, Emma y yo. Ese trío era más de rescatar toda esa parte más bizarra. Y después, obviamente, ellos también, Dante y Manuel, tenían re su parte bizarra y también se copaban con esas cosas. Pero esas cosas más del noticiero, Canal 9, eso lo rescatábamos mucho nosotros. La gente puede empezar a estar tranquila que comienza a haber una réplica y una represión a los distintos mundos del delito. ¿Por qué vuelven los sátiros? ¿Por qué en una orgía se hacen transfusiones de cocaína a chicas menores? ¿Por qué se raptan chicos para robarle los órganos? Corruptor y violador, y violador, y violador, y violador. Son 24 niños, entre 9 y 12 años, todos vestidos igualitos de marineros. ¿Qué? ¿Droga? Declaró Blackie, entre sollozos, visiblemente apesadumbrada, admitió que es adicta a la cocaína. Contenía sustancia toxicomanística. ¡Vamos arriba! Vamos a ver. Operativo Tambor. Operativo Rastrillo. Operativo Espiral Urbana de la Policía Federal. Operativo Tambor. Operativo Rastrillo. Operativo Espiral Urbana de la Policía Federal. Operativo Tambor. Operativo Rastrillo. Operativo Espiral Urbana de la Policía Federal. Operativo Rastrillo. ¿Por qué vuelven los sátiros? Está implicado el descomunal estafa. Uno puede tener condescendencia ante un lisiado que comanda una banda de delincuentes menores, tres de ellas hermanas, apunta de pistola, contesten. Ha robado 20 gramas la patota de los pitufos, se anima a negarme eso. Recuerde siempre dónde está su hijo, con quién está su hijo, qué está haciendo su hijo y si ve algunos cambios en él. Cuidado. Encontró droga. La droga la colocaban ellos, trajeron bolsitas con un polvo blanco. Dado que el valor de la hierba alcanzaba miles y miles de dólares. Sí, es que si alguien está escuchando ahora la radio, suena alguno de los tracks de El sonido de lo que nadie quiere ver, este disco triple o más volúmenes podemos decir que puede llegar a ver. Estamos hablando con Lucas Marti presentándolo y a mí me linkeaba tanto a Fabrico Cuero o que tu disco, ¿no? La memoria de un Kiss, ¿no? Como que de repente empezó a tener una repercusión que por ahí discos tuyos anteriores no había tenido, ¿no? Seguro. Seguro, sí, exactamente. Es todo eso y bueno, y seguir con este transmitiendo este mensaje de que no, como dice Melero, no son las modas, sino los modos, y de tratar de no estar pensando en las modas, sino en lo que nos pasa internamente y cómo sacarlo afuera y no estar mirando para el costado a ver qué es lo que está pasando. Y van brotando las ideas y van tomando forma. Mira, esta idea, el otro, algún día estaba pensando, bueno, esto lo podría haber hecho yo hace tantos años y de repente nació ahora. Bueno, yo qué sé, y bienvenido sea. Yo también saqué tantas canciones y necesito encontrar otras cosas que me den, que me generen curiosidad y este nuevo formato. Yo sé que a la gente que me escucha le está costando encarar un proyecto así, una de escucha, y eso mucha gente me empezó a poner en las redes, qué buena la trilogía, qué buena, y no sé si es una trilogía, o sea, como una decía la gente de, bueno, está muy bueno esto, pero basta, o sea, claro, cortar. Yo siento que, pero está bien, igual me parece interesante también que la gente, digamos, muchos amigos míos me dijeron, no, buenísimo, pero tipo me cuesta, no sé, tipo entrar la tablada, no sé, tipo como, o no sé, la gente también tiene, está ya con, no son buenos tiempos, digamos, y bueno, entonces, yo qué sé, hay cosas que por ahí chocan, o por algo se llama El sonido de lo que nadie quiere ver, la serie, ¿no? O sea, como, pero bueno, como yo me doy cuenta que encontré algo que es un poco diferente a lo que está, lo quiero llevar hasta donde dé y no me quiero limitar a decir, bueno, si es una trilogía o lo que sea, porque la verdad que estoy en un momento donde yo me siento, nada, muy pleno creativamente. Te juro, yo nunca tuve problema, ¿viste? Yo llego, entro, pongo a bailar, nunca salgo a la puerta. No. Un amigo tuyo te comentó que se castigaba así, te castigaba así, te castigaba así, te castigaba así, te castigaba así. Es producir una aceleración del corazón, ya sea en la gente que por ahí tomó algo o la que no tomó nada. Somos bohemios, nos gusta este trabajo. Suelto así, le digo, ¿qué me querés poner? ¿Qué me querés poner? Lente, puedes estar en una misma pista bailando en una punta acá y ya están conectados. Y estás conectado, es una conexión tripartita porque es con la otra persona que está en la pista y con el DJ también. DJ. El G-Club es una unión de todos los DJs de la Argentina. Es el mismo tambor, pero generado a través de una máquina. A mí me quieren introducir la manopla acá. Acá. El underground era una cosa muy oculta y como una cosa de vanguardia. Es la comunicación. Por ejemplo, para bailarlo, para sentirlo, para lo compartirlo, tenés que entablar un diálogo con alguien, ¿no? Si alguien a quien te dijiste antes de pronto te ofrece flores, eso es Inifluence. No había CDs, ahora hay CDs. en Salvemos al Vinilo. ¿Cuál es el fin mío? Es, digamos, es primero toda la merda que yo recibí, toda la mierda, sacarla, o sea, no taparla y hacer de esa mierda que no sé cómo se escuche, ya sea el disco de la tablada o el disco, y ponértelo en un plano de alguna manera un poco más Netflix, ponértelo en un lugar que decís, bueno, no sé, o sea, hemos. Nos han ficcionado tantas cosas y nos han puesto tantos conflictos en pantalla de una manera más romántica. Bueno, yo intento hacer eso, o ponerlo en un lugar más delirante, o resaltar los aspectos más bizarros, porque si no, esto es un bajón. Y bueno, y como te digo, es una parte de mí que a mí me atravesó completamente. Mi infancia fue la tele, era eso, y sigue siendo. Es por eso están, por eso hacer estos discos en este momento, porque me resulta muy fácil linkear cosas de hace 30 años que nos parecían absurdas con la actualidad, ¿entendés? O sea, el último disco que hice, que se llama Narcotráfico, Crimen y Discriminación, arranca con una frase que dice: la gente puede estar tranquila porque empieza a haber una réplica y una represión a los distintos mundos del delito. O sea, y estamos parados exactamente en el mismo lugar. ¿Entendés? O sea, ahí donde yo, obviamente hace años que uno se da cuenta de que somos engañados, somos manipulados, nosotros mismos nos manipulamos, porque también decir somos, siempre parece que hay un chabón con un botón rojo, digamos, nosotros mismos somos, tenemos esa, formamos parte de todo esto, si bien podemos tener otras ideas, pero nada, nos cagamos, o sea, nos venimos engañando de una manera que es tipo como si fuésemos niños, o sea, entonces, bueno, pues de ese audio ahora pasaron 30 y pico años y no hubo una réplica y una represión a los distintos mundos del delito, y si los hubo no sirve de nada, ya nos dimos cuenta que no sirve, no es de esa manera. Escuchábamos a Lucas Martí contándonos sobre sus discos El sonido de lo que nadie quiere ver, del cual en septiembre del 2024 acaba de salir el volumen 4, que se llama Nazis en Argentina. Pero más allá de este trabajo también experimental, documental, catárquico, están las canciones, que tienen bastante de eso, y también un momento en el que está logrando una gran síntesis, y cuando termina una canción la sube a internet, como esta con la que nos despedimos, llamada Imposible Arrastrarnos, o entre paréntesis, John Frusciante. Tienes algo que es importante, y en cualquier momento te vas, y no soy más nadie. En cualquier momento te vas, y no soy más nadie. Te mueves como John Frusciante, que en cualquier momento se va sin decirle a nadie. Que maneja el pulso del mundo como le sale, sin pensar en los demás. Es difícil estar un rato solos, imposible cargar con lo que somos. Es difícil estar un rato solos, imposible arrastrarnos. Thank you. te sabe esperar, ya que nunca es tarde. En la espera puede pensar cómo acomodarse en tu soledad. Es difícil estar un rato solos, imposible cargar con lo que somos. Es difícil estar un rato solos, imposible arrastrarnos. Es difícil estar un rato solos, imposible cargar con lo que somos. Es difícil estar un rato solos, imposible arrastrarnos. Llegamos al final de esta edición del Que Suene Farco. Recuerden, todas las semanas traemos música desde distintos puntos del país en las radios comunitarias que conforman esta red. Séptima temporada, hace 7 años, y espacios donde nos pueden encontrar también el Instagram Que Suene Farco y el Facebook Que Suene Farco, también ahí coordinado por Cari Hernández desde Viedma, Río Negro. Saludo para allá. ¿Cómo nos vamos entonces yendo para la Patagonia? Y en lo que suena de fondo, desde Trevelin, Chubut, Sharon y los camperos del chamamé, tal vez no les sea muy relevante, o sí, fíjense el dato de que Sharon tiene 15 años, 14, al momento de hacer estas grabaciones y esta música que viene teniendo algunos referentes desde el ámbito del chamamé, del folclore, pero también la música popular. Hasta se cruza con el cuarteto en algún momento. Es algo muy federal y muy nuevo que por suerte podemos compartir ahora en estos minutos finales. Hasta nuestra próxima edición, el próximo encuentro en este programa Que Suene. Chau. Cuando tú veas el tamaño de esa cama, te pierdes en el laberinto de su cuarto. Ahí es donde te encontrarás con el pasado. Va a doler, va a doler, va a doler. Que Suene es una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias, con la coordinación y voces de Seba Lino, de Radio Estación Sur, La Plata, y Damián Mole, de Radio Futura, La Plata. Locución, Belén Musacchio, de Radio Panamericana, Huerta Grande.